Thank you. Oferta valor hasta el 31 de julio, financiación con Santander Consumer. Consulta condiciones en banca.es.

cosa que la compañía nuestra dio por etapa, es que soñaba que no tenía una respuesta así, después de no la había preparado, pero sí, me estaba por la persona que le tenía que hacer. Thank you. Αλεξάνδρου, τι θα σα πω, σε παρακαλώ. Thank you. Thank you.